Atención, amigos oyentes de La Voz de Rusia. En agosto de este año se cumple el 80º aniversario de la radiodifusión en español desde Moscú. A esta fecha está dedicado el ciclo de programas de Leonardo Kosichev, titulado «De Radio Moscú a la Voz de Rusia, apuntes de un veterano». Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, en segunda audición los domingos, y se expone asimismo en la página web de La Voz de Rusia. La emisión del día se titula «Encuentros con Víctor Jara». «Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas». Estas palabras del admirable cantante chileno Víctor Jara han tenido un estupendo desarrollo. Uno de los planetas menores recibió su nombre. El artista comparaba la canción con el fuego del alma, indispensable para la vida. Pero Víctor seguramente no pudo prever que las canciones también tienen verdugos. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. La actividad artística de Víctor Jara se manifestó de forma especialmente brillante en un periodo inolvidable de la historia chilena, en los años del gobierno de la Unidad Popular, cuando el presidente Salvador Allende estaba al frente del país. Las manifestaciones y mítines de la Unidad Popular siempre iban acompañados de actuaciones de artistas y conjuntos populares. A Víctor le gustaba cantar en tales manifestaciones multitudinarias. Solía decir que precisamente en tal ambiente sentía una asombrosa fusión con el auditorio y encontraba las entonaciones más expresivas de la interpretación. Víctor aparecía en escena con una simple camisa o con un jersey liviano, pero más que nada con la tradicional vestimenta popular, un poncho talar. Cuando cantaba, profundas emociones penetraban su suave voz que fluía libremente. Los grandes dedos de sus manos fuertes se deslizaban ligeramente sobre las cuerdas de la guitarra. A veces quitaba las manos de las cuerdas y las extendía hacia adelante como diciendo, «Canten junto conmigo», y toda la plaza lo acompañaba cantando. El 11 de septiembre de 1973, en la Universidad Técnica del Estado, debía inaugurarse la exposición «Por la vida contra el fascismo», en la que tenía que intervenir Salvador Allende y Víctor Jara iba a cantar. Pero el destino quiso que esta vez el presidente y el cantante no estuvieran juntos. El 11 de septiembre la exposición no se inauguró. Salvador Allende intervino ese día, pero no fue en la Universidad Técnica, sino en el Palacio de la Moneda, asediado por los golpistas, donde hizo su último llamamiento al pueblo. Una junta militar formada durante la noche bajo dirección de Augusto Pinochet dio un golpe de Estado, uno de los más crueles en América Latina. Salvador Allende murió durante el asalto al Palacio Presidencial. Víctor Jara esa mañana fue a la universidad, cuando los militares aún no habían ocupado las posiciones clave en la capital. Pero no le tocó cantar desde la escena, sino andando en medio de los estudiantes con la guitarra y animándolos. Hacia la tarde, la universidad fue cercada por vehículos blindados. Después de abrir un fuego intenso, los militares penetraron en el edificio. Bajo el cañón de los fusiles, Víctor, junto con los estudiantes y profesores, fueron obligados a tirarse al piso boca abajo. Varias horas no les permitieron levantarse, hasta que llegó la orden sobre su traslado al Estado Chile, convertido en un campo de concentración provisional. Allí, algunos soldados se entusiasmaron al reconocer al cantante, pero un oficial los interrumpió. no es aquel por quien se hace pasar, es el cabecilla de los extremistas. Semejante calificación era suficiente para justificar el asesinato. 3 días después, Jara fue apartado de los demás cautivos y ejecutado en un local debajo de las tribunas. Y 4 años antes, en ese mismo estadio, Víctor vivió su hora estelar al triunfar en el primer festival de la Nueva Canción Chilena. Entonces se le hizo entrega del diploma de oro por la canción Plegaria a un labrador, que posteriormente cobró gran popularidad y la que él compuso especialmente para ese concurso musical. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. El triunfo en el primer festival de la Nueva Canción Chilena fue un gran éxito para Víctor, pero no el único. Por sus obras musicales y su interpretación es galardonado con el disco de plata y el laurel de oro. Este talento innato del pueblo combinaba el don de compositor, guitarrista, poeta y cantante. Pero otra brillante página de su biografía artística es menos conocida en el exterior. Fue un extraordinario director de teatro. En 1965 y 1968 recibió premios por el mejor montaje de espectáculos en la escena chilena. Hasta 1970 simultaneó sus actuaciones como cantante con el trabajo de director de escena. Las cada vez más próximas elecciones presidenciales lo apartan del teatro y lo obligan a incorporarse a la intensa lucha política desplegada en el país. Quiere trabajar con mayor eficacia para la coalición Unidad Popular. Víctor considera que la guitarra y la canción abren mayores posibilidades para su quehacer artístico. Con la guitarra en las manos, el cantante recorrió todo el país, que se extiende, según palabra de Pablo Neruda, desde los trópicos hasta los pingüinos. Agitaba con ardor la candidatura del representante de la Unidad Popular, Salvador Allende, y tras su victoria, Víctor realiza frecuentes giras al exterior, junto con otros destacados artistas chilenos. Salvador Allende los llamaba embajadores de la cultura chilena. En la biografía de Víctor Jara había una notable página relacionada con nuestro país y con Radio Moscú. Víctor comenzó su vida artística en el conjunto Cuncumén. En 1961, durante una gran gira artística por Europa, estuvo en la Unión Soviética. Entonces, el joven artista principiante no era muy conocido. Salía a escena como uno de los integrantes del conjunto, interpretaba canciones y danzas populares, tocaba la guitarra. 1.5 meses duraron las actuaciones de los artistas chilenos en nuestro país. Entonces, Víctor estuvo por primera vez en Radio Moscú. Durante la gira, Jara compuso la canción Paloma, quiero contarte, dedicada a su futura esposa, la bailarina Joan. Y la primera grabación de esta maravillosa canción la hizo en los estudios de Radio Moscú, acompañándose de guitarra. Con Paloma Quiero Contarte, Víctor debutó como compositor. Nosotros guardamos como un querido recuerdo esta grabación hecha en 1961. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. Cuando el conjunto Cuncumén actuó en Leningrado, Víctor Jara conoció a 2 pintores locales, Alexander Pasternak y Solomon Epstein. Ellos asistieron al concierto de los artistas chilenos. En una carta, Solomón contó al autor de este programa sobre ese encuentro. Nos gustó más que nada un muchacho no alto, ágil, elástico como un resorte, de una extraordinaria plasticidad elegante y natural, y su maravillosa voz también fluía con semejante ligereza. Con ojos de pintor mirábamos su hermosa, densa y tupida cabellera negra, tirando a azul. Tenía los ojos tristes y una deslumbrante sonrisa en su rostro moreno. Teníamos muchas ganas de pintar su retrato. Durante el intervalo, pasamos entre los bastidores y pedimos llamar a ese artista. Salió sonriendo con timidez. Se llamaba Víctor Jara. A través de una intérprete le pedimos que posara para nosotros, ya que queríamos pintar un retrato. Esto lo desconcertó aún más. Por si fuera poco, la intérprete dijo que no puede acompañarlo a nuestro estudio, y al ver cómo nos habíamos decepcionado, propuso ir sin la intérprete. ¿Y cómo nos entenderemos?, le preguntamos. Sonrió y nos mostró las manos, con los dedos. Al día siguiente lo fuimos a buscar. Vestía pantalones negros y una holgada camisa azul, y encima una manta de lana burda, y en las manos llevaba la guitarra. Estuvo 3 veces en mi estudio. Ponía el pie sobre la silla, nos cantaba canciones de su pueblo, a veces alegres, pero sobre todo tristes, y mientras tanto, con Alexander Pasternak, hacíamos su retrato. Tras la muerte de Víctor Jara, pintores de diferentes países le dedicaron sus lienzos, pero los retratos de los pintores leningradenses, al parecer, siguen siendo los únicos pintados del natural. 11 años después, en 1972, Víctor Jara estuvo por segunda vez en la Unión Soviética, pero ya era un cantante famoso. Después Jara contó a los periodistas la siguiente historia. En la Unión Soviética debía cumplir un intenso programa. Desgraciadamente no lo pude cumplir en parte a causa de una operación en la garganta. Los 9 días que permanecí en el hospital resultaron una experiencia importantísima para mí. Estuve en una sala común donde mi cama se transformó en el centro de reunión de todos los enfermos. El idioma no significó ningún obstáculo y en la sala se formaban tales achoclonamientos que médicos y enfermeras llegaban de inmediato a ver qué pasaba. Recibía constantemente regalos anónimos como manzanas, galletas, libros que encontraba misteriosamente en mi cama. Antes de la operación, Víctor logró ir a Radio Moscú y grabar algunas de sus canciones. Los locutores, operadores y periodistas estaban maravillados con el encanto humano y artístico del cantante y con el dominio virtuoso de la guitarra. Nosotros hemos conservado las charlas que entonces tuvieron lugar entre un reportero nuestro y Víctor Jara. ¿De qué es, generalmente escribe usted sus versos? ¿Cuál es su tema principal? De los trabajos del hombre, de sus combates, de sus luchas, de sus alegrías, de sus penas. Bueno, sí, sí es por darme una profesión, pero yo soy un trabajador con la guitarra y la canción. ¿Quiénes eran sus padres? Campesinos. Ellos trabajaban en las tierras de un terrateniente. Y yo recuerdo, cuando niño, ser muy feliz cuando había carne para comer. ¿Qué piensa usted de los cambios que van ejerciéndose ahora en Chile? Es lo mejor que puede sucederle a mi país. Hace más de 150 años que mi país ha sido sometido a la explotación, a la miseria, a la injusticia. Y por primera vez ahora, con la victoria de la Unidad Popular, bueno, se abren las puertas para que los hombres de mi tierra construyan su propia patria. ¿Estos cambios influyeron de alguna manera en su poesía, en sus canciones? Sí, claro que sí. Y bueno, mi canto va con ese tiempo. Me parece que en lo que yo escribo y canto, el veredicto final, el juicio final, lo da el pueblo y la juventud de mi país o del continente que me escucha. La operación de la garganta resultó exitosa. Poco después de su regreso a la patria, Víctor de nuevo cantaba. El artista vivía, amaba y trabajaba con la canción. Los golpistas lo mataron por ser la voz cantora de la Unidad Popular. Pero incluso en los tiempos más funestos de los 17 años de la dictadura de Pinochet, las canciones de Jara seguían sonando en las peñas. Miles de audiocasetes con grabaciones de la voz del cantante se difundían a lo largo y ancho del país. En 1990, en Chile, por fin triunfó la democracia. 80.000 habitantes de Santiago se reunieron en un mitin para celebrar la victoria electoral sobre la Junta Militar. Antes del inicio del mitin en el Estadio Nacional, sonaba la canción de Víctor Jara, Te recuerdo, Amanda, que junto con todos la escuchaba la hija del cantante, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. El otro estadio, el Estadio Chile, donde fue ejecutado el cantante, lleva actualmente el nombre de Víctor Jara. La instalación deportiva, que tras el golpe militar se convirtió en lugar de torturas y ejecuciones, fue declarada Monumento Nacional y convertida en un centro cultural. Nuestra emisora, a lo largo de muchos años después de la muerte del cantante, mantiene contactos con su viuda, Joan Jara. En una entrevista concedida a La Voz de Rusia, había dicho: Bueno, yo sé que siempre han sido fiel a la memoria de Víctor y han siempre grabado, recordado sus canciones y su vida. Y eso es tremendamente importante, digamos, que se recuerde el pasado, ¿eh?, para que nunca más puedan pasar esas cosas. Y agradezco a todos los amigos, así la gente que escucha en la radio, así por tener Víctor en el corazón. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Acaban de escuchar un nuevo programa del ciclo de Leonardo Kosichev de Radio Moscú a La Voz de Rusia, Apuntes de un Veterano. Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, se repite los domingos y también se expone en la página web de La Voz de Rusia. Hasta la próxima.